Navidad, de mí te acordarás. En Navidad, porque todo pasó. Recordarás allá donde estés que hace un año solo juntos tú y yo éramos felices porque nuestro amor era como un sueño. Estés, que hace un año solo juntos tú y yo éramos felices porque nuestro amor era como un sueño azul. En Navidad tú llorarás. En Navidad, porque todo pasó.